Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día miércoles 18 de septiembre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Muy buenos días, ¿cómo les va? Nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita cotidiana desde hace tanto tiempo, están ya listos sintonizando la FM 90.5 o en línea o en las aplicaciones, como quieran, o en su automóvil, y siguiendo pues este programa que hemos ofrecido a ustedes durante tantos años y que pensamos todavía seguir unos cuantos más. Así que aquí estamos saludándoles y dándoles la más cordial bienvenida a La Revista. Desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, el pronóstico del tiempo dice que se vienen lluvias durante estas 3 semanas que vienen. Pues así dice el pronóstico. Ya saben que Xalapa se cuece aparte, pero aquí hay que estar siempre prevenido con todo. A partir de hoy se va a incrementar la lluvia en los siguientes días y así durante 3 semanas, me imagino que de manera intermitente en algunas partes sí, en otras no, en algunas más fuertes. Ahí les estaremos actualizando el pronóstico. Hay una onda tropical de esas molestonas que pasan por el Atlántico, pero que también le dan beneficio al campo porque ha sido una temporada de lluvias muy exigua, ¿no? Ha llovido poco, entonces sí, pues bienvenida la lluvia, ¿no? Aunque nos cause molestias a nosotros acá en la ciudad. ¿Qué hora, Chuchín? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Ya está buscando la música para esta mañana. Lupita Páez en la asistencia de producción del programa. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. y demás personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana. Todos bajo la coordinación de Ernesto Colinón les mandan a ustedes un saludo. Raciel Martínez allá en las Lomas del Estadio en Comunicación Universitaria, muy pendiente de lo que pasa aquí en Radio UV, porque dependemos de su área. Emma Celes Revistero, un abrazo, querido Raciel. Y bueno, pues Carlos Romano les dice que estamos comenzando. De corazón. Si en aquel tiempo el cura y el bachiller Sansón Carrasco hubieran realizado un escrutinio por las casas españolas, tendrían que haber encendido hogueras en todos los corrales, pues en ninguna faltaban los libros de caballería. Las preferencias estaban, hay que decirlo, por Amadís de Gaula, ese modelo ideal del buen caballero, en una especie de Superman de la Edad Media, que con Marco Polo y Cristóbal Colón comparte la responsabilidad de haber lanzado a la aventura de las Indias a millares de jóvenes españoles. En la sangre llevan al hermoso guerrero cubierto con su negra armadura. El soldado que no ha leído el Amadís lo ha oído leer o conoce sus aventuras por haberlas escuchado en las noches del vivac. No se sabe dónde empieza la realidad y dónde termina el sueño. ¿Lo han leído, lo han soñado o lo han vivido? Lo mismo da. Su imaginación, como la de Don Quijote un siglo más tarde, está llena de castillos, de florestas, de combates magníficos, de romances y de mágicos filtros. Los soldados españoles no pueden dar crédito a sus ojos en lo que ven. Si era entre sueños, presente o lejana en el recuerdo Tenochtitlán, es un sueño. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire, advierte Alfonso Reyes. Los montes que circundan el valle se reflejan en el agua, matizándola de azules y verdes profundos. Sobre ese fondo de musicales tonos, la nieve del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl, y más abajo en un extremo para establecer el debido contraste, se yerguen los conos truncos de los volcanes abortados que forman la Sierra Sagrada de Santa Catarina. En el centro del lago, el espejismo de Tenochtitlán, dominando el caserío y las manchas obscuras de los huertos, las severas y finas pirámides con las altas techumbres de sus adoratorios, como a través de un cristal se advierten las masas rectangulares de los palacios, las plazas, los canales, todo contagiado de azul, de agua intrusa, de cielo que reina soberano y en donde quiera se refleja. Ixtapalapa, donde pasa la noche Cortés, tendría de 12 a 15 mil almas. Una parte de ella estaba en tierra firme a la orilla del lago y otra en el agua. Cortés, hablando de las casas en que los alojaron, escribe que son tan buenas como las mejores de España, digo, de grandes y bien labradas, así de obra de cantería como de carpintería y suelos y cumplimientos para todo género de servicio de casa, excepto masonerías y otras cosas ricas que en España usan, aquí no las tienen. ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, seguimos un poco con los ecos, ¿no? De la jornada tan emotiva que vivimos el fin de semana. Nosotros subimos a las redes un texto que dice "Memorable el grito de independencia". Seguramente habrá muchos contrastes que comentar sobre la historia de esta ceremonia, que esta vez con Andrés Manuel López Obrador fue una gran fiesta patria y una manifestación insoslayable de respaldo popular dentro y fuera de México al primer presidente de izquierda y a su gobierno. Y para celebrar la excelente cobertura de los medios públicos liderados por Genaro Villamil a toda esa jornada conmemorativa, compartimos la opinión también de Julio Astillero al respecto en la jornada. Y algunas de las personas nos contestaron, como nuestra querida amiga Elisa Blanchet, dice: "Agradezco a la vida, querido Carlos, el estar aquí viviendo todo esto. Un abrazo". Orlando Pérez sobre Villa: "¿Cómo estás, mi querido Pollo, compañero arquitecto con quienes compartimos el escenario hace muchos años?" El Tarolas, el Tarolas, porque el Pollo tocaba la batería en una obra que hicimos, Muchacha del Alma. Dice: "Saludísimos, Elisa y Carlos, los recuerdo como aquellos momentos inolvidables del Teatro Universitario en la Caja. ¡Viva México, Carbones! Pollo, abrazos a la distancia". Francisco Vázquez: "También agradecemos vivir para estar con este proceso. ¡Qué emoción!" Bueno, siguen los comentarios. De azoro por la manera que algunos de los detractores de Andrés Manuel, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, pues están dando un viraje y están reconociendo, algunos de manera sincera, lo que pasó. No podía ser menos, ¿no? Salvo los payasitos estos, los malos cómicos de los expresidentes, que siguen haciendo el ridículo, los pobres, cada vez que dicen algo se les revierte, pero porque siquiera fueran ingeniosos, tuvieran creatividad para decir las cosas, dirían: "Bueno, pues está bueno el chiste", ¿no? Pero son malísimos, son de veras cómicos de quinta. Y bueno, pues qué de tristeza que dos expresidentes panistas pues hayan caído, ¿no? Tan bajo realmente, en lugar de estar haciendo algo propositivo, algo bueno para el país o para ellos mismos, ¿no? Pues si uno es ranchero, pues que se dedique allá a su rancho. Y el otro, quién sabe qué será, pero creo que estuvo en Estados Unidos dando clases, no sé, algo más productivo. No, bueno, también eso en la noche. Bueno, eso todos. Ahí sí no diga. Ahí sí. Ahí él sí, él sí. No, pues pues es triste. Yo creo que al principio daba coraje, ¿no? Lo que decían, y ahora están generando lástima. Yo creo que así es, ¿no? La percepción de la gente de veras es de lástima. Y no de nosotros, que somos así del grupo de morenistas y que Andrés Manuel arriba y todo, sino del taxista, de las personas comunes con las que uno se topa en la calle. Los comentarios pues son en ese sentido, pobres tipos, ¿no? Ya ve que dijo: "Lo malo es que estamos, ¿saben qué?, hablando de ellos, que eso es lo que ellos quieren. Pero pues es que es inevitable". Fíjate, dice Fox: "Ay, qué chiquito y qué solo se veía Andrés Manuel en el palacio". Todo lo que incluso los detractores lo vieron de bien, como de austeridad y todo esto, en lugar de la parafernalia esta cortesana y los besamanos y todo. No, él dice que lo vio chiquito, él muy solitario. No, el solitario era Díaz Ordaz. Pero entonces Sabina Berman dice: "No, tiene razón Fox, lo que pasa es que estaba frente a un espejo". Y entonces todo lo que dicen, hay gente mucho más ingeniosa y creativa y se la revierten. Bueno, incluso Andrés Manuel, ¿no? Que Andrés Manuel es muy ingenioso para todo esto y ha dado muestras. Yo no me pondría con él a eso. A ver cómo se va a quitar con lo de Borolas este pobre hombre ya toda la vida. Ya hasta sus nietos le han decidido abuelito Borolas. No puede ser. Dios mío. Ay, ay, ay. Guillermo López, ¿cómo estás? Manolo Pérez, ¿cómo estás, Manolo? Hace tiempo que no se comunicaba desde el soleado puerto de Veracruz. Ah, sí es cierto, hubo una nota de una empleada de Interjet que quería tirar una bomba en Palacio Nacional. Bueno, son de esas gracejadas de muy mal gusto, como quién fue la hija de de Alejandro Lora, ¿no? Que había sugerido alguna cosa así como que deberían de atentar contra la vida de Andrés Manuel, porque guau, guau, guau. O sea, de esas cosas que la gente no piensa lo que dice, ¿no? Entonces esta mujer, que es empleada de Interjet, no sé si es sobrecargo o empleada de mostrador, se le salió, a lo mejor como un mal chiste, ¿no? Y quién sabe a quién se lo comentó. Ay, deberían de tirar una bomba allá en el Zócalo. Y si ya actualmente, a menos que quieras tener notoriedad, como es el caso de los antes mencionados, pues es doblemente estúpido, porque la verdad es que ya cualquier cosa que digas o hagas es muy posible que los demás se den cuenta ahora con la facilidad de internet, de los celulares y todo, ¿no? Siempre hay alguien que está grabando, siempre hay alguien que está videando, siempre hay alguien que está tomando fotos. Entonces, no queda, mi querido Manolo, más que de una mujer que pues que tiene muy pocas luces, ¿no? Y muy pocos alcances. Y qué lástima que trabaje ahí en una línea aérea importante, ¿no? Que yo, que si fuera el gerente de la línea aérea importante, no sé si Miguel Alemán es uno de los accionistas o es otra compañía. Pero deberían de tomar medidas, ¿no? Para decir, oye, ¿pero a qué viene ese comentario tan estúpido? No. Bueno, precisamente Juan Ángel Torres Herrero nos comenta y nos comparte un diccionario de la estupidez. Hay que mandársela a varios, a más de uno. Es un diccionario de la estupidez de Pier Giorgio Odifreti. El diccionario de la estupidez, el matemático y divulgador científico Pier Giorgio Odifreti, da cuenta de las tonterías más supinas del pensamiento humano y las curiosidades más absurdas que pueden llegar a ejecutar. En un tono más que divertido, el autor desmenuza la sabiduría popular argumentando con la solidez de la ciencia. Fíjense el comienzo. Johannes Brahms, en un epígrafe, ¿no? Dice, si he olvidado insultar a alguien, le pido disculpas. Al salir de una fiesta, Johannes Brahms. Mira, el diccionario de la estupidez no es una enciclopedia. Si lo fuera, pues se habría llamado muy probablemente enciclopedia de la estupidez. No, la extensión espacio-temporal y la biodiversidad de los estúpidos quizá lo hubieran reclamado, pero las limitaciones del autor pues lo han impedido. De hecho, nadie parece estar en disposición de atesorar una comprensión cabal de la estupidez propia o ajena, y cada cual apenas alcanza a poseer siquiera una visión parcial de ella. Endógena, lo que uno hace, ¿no? O exógena. Con esta visión ha tenido que conformarse el autor y tendrá también que contentarse el lector. El diccionario de la estupidez es justamente un diccionario. De lo contrario, habría recibido otra denominación. Y ya que se han de ser tratado como tal, permítaseme señalar que no debe leerse de forma secuencial de la A a la Z o viceversa, sino ojeando o buscando voces al azar que puedan llamar la atención o estimular la curiosidad. Bueno, a ver a dónde caiga. En la C, crisis. El tulipán negro, 1850, de Alejandro Dumas, padre, narra la subida vertiginosa en los primeros años del siglo XVII de los precios de los bulbos de tulipán holandeses hasta alcanzar cada uno el precio de una casa o de un terreno. La burbuja fue alimentada también por lo que se llamó el comercio del viento, es decir, la venta de bulbos inexistentes basada únicamente en la intención de plantarlos, que constituyó uno de los primeros futuros financieros del pasado. En febrero de 1637 la burbuja estalló, el mercado quebró y los estúpidos listillos que habían invertido todo lo que poseían en una vacua especulación acabaron en la miseria como merecían. A ver, la G. Bueno, sigue. No leo completo, pero nomás para darnos una idea. G, Gran Hermano. El Gran Hermano de la televisión es una exhibición global de estupidez que adopta el nombre a partir de una expresión local de inteligencia, la de la novela de 1984 de Orwell, ¿no? Citada por muchos y leída por pocos, porque el Gran Hermano del libro es una mirada obsesiva instaurada por un poder político que controla y angustia del que se hace todo lo posible por esconderse. Hay una película que seguramente mucha gente vio, 1984, que evidentemente la vio mucha más gente que quien ha leído el libro. El Gran Hermano del programa es el de programa de televisión, que es una estupidez realmente. Es sin embargo una cámara instalada por una televisión comercial que exhibe y fascina, y ante lo que se hace lo imposible para ser grabado. ¿Y el pudor? ¿Dónde quedó el pudor ahí en este programa? Algo pues que es preciado para los seres humanos, ¿no? Tenemos que tener cierto pudor para determinadas cosas, pero la estupidez te lleva a no tenerlo, ¿no? Es decir, bueno, pues quiero tener mis minutos de fama y los voy a lograr de esta manera tan estúpida, digo yo. Como dice la maestra Aguirre, lo que podría ser Gran Hermano si en vez de reclutar a sus concursantes en el mare magnum de los minus aventes intelectuales, como los mencionados al principio, los captara entre los gota de la intelectualidad. Se vio en 1945, cuando 10 científicos atómicos alemanes, entre los cuales había 3 premios Nobel, fueron capturados por un comando estadounidense. Se los llevaron a un refugio de los servicios secretos ingleses y los estuvieron espiando noche y día sin que lo supieran, ¿no?, los científicos. Y sus conversaciones desclasificadas y publicadas en 1992 revelan que los malvados científicos alemanes eran éticamente más sensibles que los buenos científicos aliados, y se quedaron trastornados por el hecho de que sus colegas se hubieran prestado a fabricar las bombas atómicas usadas en Japón. Está bueno, hay que conseguirlo, este diccionario de la estupidez, y regalárselo a algunos. Gracias, Juan Ángel Torres Herrero. Ya son las 8:28, casi las 8:30. Aquí en la revista, recuerden que ayer estuvieron aquí con nosotros una compañía de teatro que viene de San Miguel Allende, auspiciada por Gloria Sánchez, la senadora morenista, que los vio allá en San Miguel. Tienen obras que tienen temáticas muy apropiadas y pertinentes para estas fechas septembrinas de fiestas patrias. Y dijo, me los llevo para Jalapa. Y es un regalo que nos manda Gloria Sánchez a todos, porque no se va a cobrar la entrada y que desde luego pues los actores hacen el esfuerzo conducente. Y aquí están entre nosotros. dando pues una mini temporada un tanto extraña por los horarios y los lugares a donde se van a presentar, pero así fue como se armó. Ayer estuvieron en la Academia de Policía. Qué bueno, ¿no?, que les lleven a los polis este teatro, y les llevaron el juicio político a Ignacio Allende. Hoy miércoles a las 11:30, a ver si pueden ir ahí a la Escuela Normal Veracruzana, porque se va a presentar una obra basada en la vida de Leona Vicario, incluyendo el libro Leona, de Celia del Palacio. De ahí lo tomó el dramaturgo para armar el, pues justamente la obra. Se llama Vicario, Madre Leona de la Nación. 11:30, entrada libre, no necesitan pase de cortesía, nada más lleguen temprano para que ocupen buen lugar, porque ya ven que la normal es muy grande. 11:30. Y mañana jueves a las 5:30, esta misma obra de Leona Vicario en el IMAC de Jalapa. El viernes van a estar en Las Vigas, el sábado en Chavarrillo. Muy bien. Ahora sí, vamos con la música que ya tiene preparado el maestro Chuchín. John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Bueno, entonces, François Couperin, concierto número 1, un fragmento. Señora Rojano, pregunta si la obra que sería en la normal es la misma que será en el IMAX. Sí, es la de Leona Vicario. Solamente que en la normal es a las 11:30 hoy, y mañana jueves en el IMAX es a las 5:30. Y no necesitan nada más que llegar temprano, no hay pases de cortesía. Son, los dos ámbitos son muy amplios, entonces no habrá problema. Y los horarios son un poco difíciles, ¿no? Entonces, si este no se espera así un lleno, digamos, en la normal, pues es muy problemático. Pero bueno, vayan, porque son actores profesionales. Ya la obra la tienen muy bien hecha, ya tienen más de 100 representaciones, ya andan por todas partes, los andan invitando. Como ver la invitación que nos tiene Carmen Díaz de la del IBEC, de la Galería de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Carlos. Ahora bien. Te mandaron solita. Sí, vengo sola, pero con mucha información para los radioescuchas. Quiero poner énfasis en las invitaciones para las actividades de esta semana, que son bien interesantes. Es una semana de diálogos. Tal vez ya les había comentado que hay un programa que, al que le hemos llamado Miércoles de Conversatorio. Hoy toca uno de ellos. Es en torno a las artes. Un miércoles de cada semana, un grupo de jóvenes estudiosos de la crítica de arte se han dado a la tarea de promover este diálogo en torno al arte contemporáneo. Y qué mejor que en la galería, que es donde trabajamos la difusión de todo lo que gira en torno al arte contemporáneo. En esta ocasión, estos jóvenes amigos, Jimena Ortiz y Jonathan Farías, tienen como invitado al maestro Manuel Velázquez, artista, promotor uh-huh. cultural, uh-huh. conocidos por muchos de nosotros. Sí, cómo no. Y la charla de hoy girará en torno al mercado del arte. Uh-huh. Así es que sabemos que será un encuentro muy enriquecedor, con mucha información por parte de los tres. Y bueno, muchas preguntas de parte del público. Claro, porque son temas no sencillos. Para nosotros están un poco lejanos, ¿no? Sí, ciertamente. Y además, siendo tratados por ellos, sin duda habrá respuestas atinadas, sensatas, objetivas. Así es que los invitamos para porque que estén. Porque es un mercado y tiene inflación y todo, ¿no? Sí, y en este sentido se abordará algo que es muy reciente, emergente en un ámbito como Jalapa, que es el surgimiento de empresas culturales que no son institucionales, que están generando un movimiento uh-huh. Económico, pero también de difusión. Así es que sí, es un tema que hay que entrarle, hay que sí. abordarlo, hay que entenderlo. Igual que todas estas variantes que se van colocando en la mesa de los miércoles de hoy en la Galería de Arte Contemporáneo a las... Hoy es a las 6:00. Bueno, 6. Generalmente los conversatorios en la galería y particularmente los de los miércoles no cambiamos de horario, uh-huh. son a las 6 de la tarde. Y para hacerlo todavía más cercano, más, como decías tú, menos... menos formal. Ya empezamos a hacerlo no en el auditorio, sino en el patio, en donde se genera ambiente muy, muy sí. grato y desenfadado. Así es que va a ser una actividad, uh-huh. una jornada bien enriquecedora, lo decía ya, rica. Y los esperamos. Esto bueno. es hoy a las 6 de la tarde, uh-huh. Mercado del Arte, con Jimena Ortiz, Jonathan Farías y como invitado Manuel Velázquez. Interesante. Muy bien. Ahora, también ya les hemos comentado que a lo largo del año se han realizado las jornadas académicas, tanto en Veracruz como en Jalapa, en el marco de los 500 años de la Veracruz. Uh-huh. Ya ves que diversas instituciones, asociaciones han promovido un diálogo uh-huh. para acercar también temas relevantes de los pasajes de la historia de Veracruz. Sí, la UB tiene uno muy bueno también, con Canal claro. 22. Sí. Y ahora también hay actividades, tengo entendido, con el que promueven conjuntamente con el municipio, muy interesantes, por cierto. Uh-huh. Pues esta vez en la galería, el día de mañana, en otro conversatorio, te decía, en el marco de los 500 años de la Veracruz, el maestro Ricardo Corzo Ramírez, mm. historiador, uh-huh. también conocido por muchos de nosotros, estudiosos y no estudiosos de la historia, platicará con el público sobre un tema también muy, muy interesante, que es teatro de sedición, revolución y contrarrevolución en Veracruz Puerto, de 1910 a 1927. Bueno, muy bien. Entonces, interesante también. Tema interesante, tema importante para conocer parte de nuestro pasado y, como suele decirse también, para comprender nuestro presente. Entonces, este diálogo, este conversatorio será mañana jueves a las 6 de la tarde también en la galería. Estamos invitando para que toda la gente interesada. Dos conversatorios, miércoles, hoy y mañana jueves. Perfecto. ¿Qué más? Pues en la semana, como también es costumbre, tenemos el programa de cine, que este mes está dedicado a películas de corte o que abordan, o no, más bien insertas en el ámbito musical. Mm. Y la película de este viernes, I'm Not Here, que es un retrato del legendario músico Bob Dylan. También, por supuesto, con una gran factura, una película muy bien hecha, igual interesante. Entonces, pues queremos que lo sepan, que vayan. Son películas que no suelen verse en cualquier cine comercial, así uh-huh. es que este es una oportunidad, ¿no? ¿A qué hora? Para acercarse también. El viernes a las 6 de la tarde. Todo es a las 6. En esta semana particularmente sí. Particularmente sí. Ya la próxima semana hay otras distintas, otras actividades hermanas también, uh-huh. entre los conversatorios, presentaciones de libros. Pero ya les platicaremos de eso, ¿no? Okay. Para no agobiarlos y que puedan concentrarse en la información de este día. Bueno. Mañana te esperamos allá en la Radio Ciudadana. Mañana estamos allá, por Ándale, supuesto, pues. Con mucho gusto. Que te vaya muy bien, Carmen Díaz. Gracias, hasta gracias luego. A todos. Buenos días. Chuchín. te regal, et moi fais pas de télévue. Moi qui attends et puis songe, j'y t'en soleil couché. Et les l'ennui que ça servi, tout ça mon aimé babillé. Moi qui vire pour y trouver chalet caresse, dans deux sabiers. C'est la hée, ami, c'est la. C'est la hée, c'est la moine carité. C'est une pure merveille, mon amour. García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Esto que nos recuerda al reggae, un pariente cercano, ¿no? Ralph Tamar, mi se la. Bueno, pues ya al ratito el café de los prodigios, ya nomás nos quedan tres, ¿verdad? Tres capítulos ya para mediados de octubre, ya le diremos adiós al Café de los Prodigios en beneficio de quien no le ha gustado esta serie y para tristeza de los que sí les ha gustado. Pues pueden acceder allá a las páginas de la UNAM, de Radio UNAM. Ya ven que ahora con la facilidad de los podcasts, pues es relativamente sencillo pues poder descargarlos. En general son gratuitos. Hay algunas series que sí, me imagino que por los derechos de autor, pues no sé si para la gente común y corriente, para los radioescuchas que quieran descargarlo, no tenga costo. Sin embargo, para otras radiodifusoras que quieren tener producción de radioeducación o de alguna radio cultural, en algunos casos por los derechos de autor, sí hay que pagar algo, pero no es el caso del Café de los Prodigios. Lupita nos comparte un artículo interesante del país, de allá de España, y es el poder de los objetos. ¿Por qué una mesa, una silla, unas llaves significan tanto? Porque dependemos de los enseres cotidianos mucho más de lo que imaginamos. Muchos de ellos constituyen pues una capacidad de expresión y pueden provocar emociones, el recuerdo de vivencias pasadas, sobre todo eso, ¿no? Vivimos rodeados de objetos a los que por lo general no les damos mucha importancia, es decir, los utilizamos, son parte de nuestro entorno, le dan forma y en ocasiones hasta podríamos decir que nos dan forma a nosotros mismos, completan, es decir, nos completan. ¿Cómo entender, por ejemplo, la relación que sostenemos con los objetos de uso diario, de los cuales dependemos, y que tienen capacidad para evocar reacciones que de vez en cuando nos toman por sorpresa? A ver, ¿cómo es posible que una cama, una silla, unas llaves ejerzan tal poder? ¿Por qué elegimos una mesa y no otra? Independientemente del precio o disponibilidad, la elección no es arbitraria. Es como si nuestra mente hubiese incorporado un conglomerado de objetos imaginarios, aquellos que han poblado nuestro mundo, como nuestros juguetes de la infancia, ¿no? Y que a pesar de que ya no existen en una forma tangible, orientan nuestras preferencias por medio de las resonancias que generan con los objetos que estamos eligiendo. Esto es interesante. Hay un ensayo que se llama La malicia del mueble. El escritor mexicano Alfonso Reyes llama la atención acerca del efecto psicológico que los objetos domésticos tienen sobre nosotros. Lejos de comportarse como si fuesen inertes, Alfonso Reyes, en este ensayo, resalta las cualidades de las materialidades que nos rodean y nos habla del poder que tienen. He aquí que los muebles, testigos mudos de nuestro existir, adquieren poco a poco, a fuerza de vernos y palparnos o de sentirse palpados por nosotros, un sillón, una silla, una cama. Es decir, de sentirse palpados por nosotros, hay una manera de muda y sigilosa conciencia. Animales estáticos son los muebles y al parecer enteramente pasivos, nos acechan y nos van envolviendo en una baba invisible de intenciones. Al margen de la comodidad, es decir, vemos algunos con ciertas fijaciones que por lo visto no son propias de uno, de que, ah, no, yo me quiero sentar en mi silla porque este es donde estoy cómodo, ¿no? Y me voy a sentar en el sillón donde yo me siento más cómodo. Y si alguien me lo gana, ¿no? O cuántas veces, estoy hablando ya de la comodidad, no de un valor emocional que pueda tener un mueble. No puede uno dormir si no es en la cama de uno mismo. Y puede ser una cama desvencijada y chueca y lo que ustedes quieran, pero esa es la cama donde está acostumbrada la gente. Tal vez parezca excesivo atribuir un poder real a los objetos, quizás solo por arte de magia o superstición, podríamos justificar algo así. Imaginar que uno puede ser gobernado por ellos a voluntad, bueno, es algo difícil de admitir, ¿no? El filósofo Jean Baudrillard se refiere a esta capacidad como el objeto al mando. Usted sube al elevador, toca el botón y en cuanto se cierra la puerta automática, el ascensor se arroja sobre usted. Resulta difícil imaginar que nosotros pasemos a ser los siervos de nuestros instrumentos, los objetos del objeto. Bueno, visto así, pues sí. Como que el elevador nos engulle, ¿no? Estos elementos singulares de nuestras rutinas cotidianas moldean nuestro cerebro, dejan una huella inconsciente y penetran en nuestros sueños, principalmente por medio del significado que tienen para nosotros. Pero también nos dejan propensos a quedar atrapados en lo que el psicoanalista Christopher Bolas llama islas de experiencia emocional, lo que da a la casa de nuestra infancia, por ejemplo, tanta profundidad y resonancia en la memoria. Es su capacidad de remitirnos en instantes a un espacio poblado por una multitud de elementos cargados de significado. Según este psicoanalista, una visita a una tienda de artículos para la casa nos pone en contacto con una multitud de objetos evocativos, capaces de generar diferentes estados psicológicos. Mira qué interesante. Al igual que este comercio agrupa los objetos en diferentes secciones. ¿Qué sería esto? Como que cuando yo voy a la tienda actualmente y empiezo a ver, y entonces hay alguna cosa que me evoca del pasado y entonces yo opto por comprar eso, puede ser, ¿no?

¿Cómo es eso? Suponte tú la cosa más sencilla. Tienes problemas para las matemáticas y sin embargo te metes en un oficio en el que las matemáticas son necesarias. Eludir esas cosas en las que uno se sabe incompetente, vamos a resolverlas a un nivel básico, pero darles la vuelta a las dificultades. Yo, imagínate, con la flexibilidad que tengo, la tragedia que habría convertido mi vida si me hubiera empecinado en ser bailarín de ballet. No. Bueno, pero sin embargo tienes un universo alrededor que te interesa, que te inquieta. Es cosa un poco de ir encontrando en dónde se puede uno manejar de la manera más adecuada para encontrar ahí un mundo que sí sea a la medida de uno. Uh-huh. El problema es no tener una claridad respecto a lo que uno es para poderse entonces sí poner a salvo de esos pantanos en los que uno se cae por estar insistiendo. Yo creo que el que nos enseñó la mejor lección de la felicidad real, no de esta felicidad ilusoria, es Esopo, con la fábula aquella del zorro y las uvas. Cuando dice que las uvas están verdes, ese zorro adquirió una profunda sabiduría. Pero, Alejandra, mañana hablamos de la muerte. Ay, Oscar. Bueno, hablaremos de la muerte mañana, pero ¿sabes qué? Con todo, me voy feliz. Sí. Porque, bueno, sí, tuve estos logros que son muy placenteros para mí. Y ahora tengo todo otro universo de reflexión. Así que me voy feliz igual. Qué bueno. Tristeza no tem fin. Felicidad, sí. Ah, felicidad es como a gota de orvalho. Esto fue El Café de los Prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Pues ya, este es el penúltimo capítulo. La próxima semana terminamos. Saludos a Francisco Javier Guevara, que fue el que nos hizo el trámite para que nos prestara Radio UNAM esta producción, y fue idea de Rosa Isela, ella fue la que nos comentó. Bueno, pues acerca de este artículo que estábamos platicando de la revista El País Semanal sobre los objetos que nos gobiernan, no sé si decir gobiernan, nos gobiernan emocionalmente o que nos despiertan algo, que nos evocan otros tiempos, sobre todo cosas que tienen que ver con la familia, ¿no? Eso es más frecuente. Dice este arquitecto Mario Vázquez. Dice, hay básicamente dos objetos que evocan mi infancia y me dejaron huella en el recuerdo de llevar una vida plena y de obediencia. El cinturón de mi papá y la chancla de mi mamá. Y a todos nos pasa. A todos nos pasó alguna vez. La doctora Yolanda Castro, interesante el texto que leíste sobre los objetos. Ay, el peine con que peinaba mi abuelita. Les digo que todo mundo tiene algo. Y algunos los conservan, que es padre eso, ¿no? Algunos conservamos relojes, por ejemplo, del papá. Unos relojes pues que ya no tienen arreglo. Yo he tratado de llevarlos así a joyerías y todo, no. Y no son relojes caros, pues son relojes que en aquella época pues eran de batalla, ¿no? Pero todavía de cuerda, no de cuarzo. Y siempre hay alguna cosa, ¿no? Que los lentes, que esto, que lo otro. Dice, cuando sale una amiga lleva sus sábanas. Ah, ya, que no soporta la idea de usar la de los hoteles. Sí, pero ya es otra cosa, es como tener un cierto asco, ¿no? De que quién sabe quién durmió ahí, quién sabe si las lavaron bien, quién sabe qué hicieron ahí, no, pues sí. Imagínate, pues sí, debe de haber gente que lleva sus propias ropa de cama, ¿no? Uno viaja con almohada, sí, porque dices, sin mi almohada yo no. Pero ya la sábana, sí, ya es muy exagerado, ¿no? Y hay otros que usan siempre la misma taza para el café, la misma cafetera para prepararlo. Sí, pero aquí ya no es, digamos que es la costumbre que genera algún objeto, ¿no? Y la otra vertiente es la de los objetos que evocadores, ¿no? De cuestiones que nos dan emoción por el recuerdo, ¿no? Generalmente bueno. Aquellos, o sea, empezamos hablando de los muebles, ¿no? Los trinchadores, la mesa de la casa, la mesa del antecomedor, ese refrigerador viejo que hacía un montón de ruido, ¿no? Chon, chon, chon. Cada vez que se paraba, ton, ton, ton, ton, ton, se movía así como muñeco. ¿Qué más? No sé, algunas macetas. Hay muchos. Por eso les decía yo que sería interesante hacer un ejercicio así de recordar, evocativo, de esos objetos. Y si los quieren compartir con nosotros mañana, pues qué bueno. Son las 9:17 ya, las 9:17, aquí en la revista. Job that's Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad. La segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Agustín Aragón. Di por qué, di mi abuelita, di por... No, es la otra, la del ropero. Dame el llavero, abuelito, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. La espada de mi abuelito, el coronel y de esas cosas, ¿no? Sí. Es que esas dos son muy bonitas, esas dos canciones. Y di por qué, di mi abuelita, di por qué eres viejita y di por qué sobre la cama ya no te gusta brincar. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, también es esas... Bueno, es que ya no son objetos, estábamos hablando de objetos. Mira qué bonito, Lourdes Hernández. Por eso queremos tanto a nuestros revisteros. Cuando por alguna razón no puedo escuchar la revista, me siento como habitante de una casa sin ventanas para mirar al mundo. Abrazos, revisteros queridos. ¡Wow! Y el doctor Tonatiu, me acabo de encontrar un doctor, un odontólogo, pues que me recomendaron para determinados trabajos que no hace normalmente mi odontólogo. Y entonces, pues yo lo quería conocer y él me saludó de una manera muy familiar. Dije, ay, qué doctor tan atento. Pues resulta que ese doctor era un niño que venía aquí a los congresos y a los programas infantiles que hacíamos acá con Lupita, antes de la era Chuchín, de Entre Tanto Entretente. Y bueno, pues con mucho gusto, ¿no? Se va uno encontrando demostraciones de afecto, pues muy, muy padre, ¿no? Y también el maestro Mario Muñoz, cualquier bolígrafo para él es importante, pero con tinta morada. Él siempre tiene que tener tinta morada. ¿Por qué? Porque su abuelo la fabricaba en la tinta morada. Me acuerdo el profesor Pérez Roque, siempre traía una pluma con una tinta color café, muy bonita la tinta, y todo eso lo firmaba con su... Dice, no podía hacerlo con tinta azul y tinta negra, no. Bueno, pues así, y así nos vamos... Y así nos vamos ya, porque ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Ojalá que tengan un buen día. Y mañana aquí estaremos a las 8:04 para una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano. Nos despedimos con Scott Bradley's. Muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. La señal universitaria. Las muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Maribel Barradas Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, confirma el cambio de fecha del Festival Universitario. Este año, el Festival Deportivo Universitario se llevará a cabo del 10 al 17 de noviembre, precisamente con una de las finalidades es lo